Just worry about yours, cause I'ma get mine. Now people, can't you see? It doesn't matter. The car I drive or the ice around my neck. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Y sí, empecé un poquito tarde el programa el día de hoy. Lo siento mucho. Digo, no tengo una buena excusa. Es una terrible y horrible excusa. Y básicamente la excusa que es que me levanté muy tarde. Tenía mucha flojera de pararme de la cama. Y después ya finalmente fui a la cocina. Porque tengo que preparar mi desayuno. Ese es uno de los problemas de vivir con la dieta Wolverine. Tienes que preparar tu comida todos los días. A veces no tienes ganas de preparar tu comida. Y después, una de las cosas que yo sé que me pasa, que es algo que es muy de mí, no sé si le pasa a todo el mundo, tengo que preparar mi comida en la mañana, porque el resto del día ya no quiero cocinar. Digo, sé que algunas personas prefieren como que preparar solo el desayuno en la mañana y después conforme va pasando el día van preparando el resto de sus alimentos, pero digo, ya me da mucha flojera. Entonces yo me levanto y preparo todo de un golpe, me tardo como alrededor de una hora, y es horrible porque, digo, no sé ustedes, pero las personas que algún día decidan comprometerse con la dieta Wolverine van a notar que es horrible porque tienes que sentarte ahí, o pararte ahí, mejor dicho. Y ahorita solo tengo, afortunadamente, en la estufa dos de las cosas esas prendidas, ¿no? Dos fuegos, o como se digan, ¿no? Solo tengo dos prendidos y estoy cocinando dos cosas en dos diferentes sartenes al mismo tiempo. Y en algún momento, y de seguro va a pasar próximamente, pero en algún momento, antes de la competencia del 2014, tenía que preparar aún más comida, ¿no? Entonces era una cantidad enorme de comida lo que yo me estaba metiendo. Entonces tenía yo que tener tres candelas prendidas, entonces tenía tres sartenes trabajando al mismo tiempo. Más obviamente tienes que calentar las tortillas y calentar el pan y todas las cosas. No, yo estaba yo harto. No tienen idea. Yo cuando dejé la dieta Wolverine después de la competencia, en serio, fui feliz por como dos o tres semanas y después ya lo tuve que retomar. Pero fue horrible tener que andar preparando tantas cosas. Y ahorita pues es lo que estaba haciendo, preparando 20,000 cosas en la mañana. Y después, uno de los problemas que también tengo ahorita, y eso ya fue culpa mía, le comenté a mi entrenador que antes de ir al gimnasio, mientras tuviera menos en el estómago era mejor. Porque si mi desayuno estaba muy pesado, como que me daba más flojera juntar la energía para pararme e ir al gimnasio. Entonces, si fuera, no sé, un licuado antes de ir al gimnasio, sería mucho mejor. Porque yo nomás hago una comida, voy al gimnasio y después viene la segunda comida. El problema es que como que lo tomo muy a pecho. Entonces ya van como casi 40 días que mi desayuno es solo un licuado con avena y almendra. Obviamente leche de almendra para que tenga un poquito más de consistencia. Pero la cosa es que pues te sientes totalmente vacío. O sea, nomás tienes líquido en tu cuerpo. O sea, no tienes absolutamente nada grueso, nada pesado. Entonces es horrible porque entonces tengo que buscar la manera de encontrar la energía para empezar mi día. Entonces me tomo mi licuado, me acuesto un rato y no me puedo parar. O sea, literalmente, o sea, no me puedo parar para ir al gimnasio. Finalmente logro la energía para llegar al gimnasio, pero pues como es solo un licuado, o sea, no tengo energía para levantar. Entonces, en vez de tardarme 2 horas, como debería ser una persona normal, me tardo casi 2 horas y media o casi 3 en el gimnasio, dependiendo, porque entre cada ejercicio tomo un pequeño break para juntar energía. Entonces eso hace que pues mi día empiece tan tarde, y como mi día empieza tan tarde, pues obviamente empiezo el programa muy tarde y bla, bla, bla. Entonces ahorita yo, de hecho, entré a mi casa exactamente como a las 5:37, 5:38. Dije, ¿sabes qué? Mejor termina de comer, porque pues, acabo de hacer mi segunda comida. O sea, la segunda comida del día la hice a las 5:30. Estamos de acuerdo que es mis horarios están totalmente fuera de control, lo que significa que mi última comida del día va a ser casi a las 2 de la madrugada. Pero bueno, tuve que hacer todo eso. Empecé tarde el programa. Obviamente el programa solo tiene una hora de duración. Desde que empezamos este año establecimos que solo tiene una hora de duración. Entonces a las 7 vamos a terminar el programa como debe de ser. Les pido una disculpa que la semana pasada no pude hacer el programa. Fue exactamente lo mismo. Me paré muy tarde. Empecé mi día muy tarde y llegué a mi casa como las, no sé, 6:30, algo así. Entonces les iba a dar un media hora de programa y dije, mejor no lo hago. Y luego la próxima semana. Y curiosamente tenía muchas cosas de qué hablar la semana pasada porque muchas cosas se juntaron. Entonces las hablaré el día de hoy. Daré como que mi opinión de las algunas cosas que estamos viendo. Les daré algunos tips para lo que viene de la Comic Con, para los que quieran ir. Yo sé que algunos quieren ir, algunos no. Pero bueno, ya les diré. Yo sé que muchos de ustedes están mejor juntando su dinero y en vez de irse a San Diego o a Nueva York este año, prefieren irse a Querétaro. Porque obviamente el costo del viaje y el hotel va a ser infinitamente más barato que tratar de ir a los Estados Unidos, especialmente ahorita con todos los problemas que hay. Ya van, creo que dos o tres veces que me comentan que se están poniendo muy intensos ahorita para cruzar la frontera. Yo de alguna manera entiendo que se pongan intensos. Hay un cambio de gobierno y todo eso. Entonces yo entiendo que se pongan intensos. Siento que están llevándolo a un nivel ridículo, pero eso ya es cuestión de cada quien. Cada país tiene derecho de hacer lo que quiera. Yo no voy a poner a opinar. Lo único que sé es que muchos de ustedes dirán, ¿saben qué? ¿Para qué me arriesgo a comprar un boleto, a tener mi hotel y todo eso? Para que a última hora no pueda cruzar la frontera. Entonces yo sé que muchos se van a ir a la Conque. Bien por ustedes. Yo personalmente no voy a ir a la Conque este año. En verdad, lo sigo diciendo, no, no hay nada ahí que me llame la atención en el aspecto de que como no voy a ser parte del evento, como lo fui en su momento para la Mole, no voy a tener pues tiempo o no tendré ¿cómo se llama? Acceso a las personas que van a venir. Entonces, pues es, ¿para qué voy, no? O sea, solo para verlas, pues en verdad a la mayoría de ellos los voy a ver en San Diego. Me imagino que Tom Holland va a estar en algún evento de Marvel ahorita que sea San Diego. Lo voy a poder ver de lejos, igual que en la Conque. ¿Quién más? Pues, pues Humberto Ramos, a él tengo el placer de verlo cada vez que voy a San Diego. A la mayoría de los artistas mexicanos tengo el placer también de verlos en La Mole o en San Diego. Me los topo sin duda. Gerardo Sandoval siempre me lo topo en San Diego. De hecho, la última vez tomamos el mismo avión. Entonces, ¿qué les puedo decir? A Stan Lee he tenido la oportunidad de verlo varias veces y lo he evitado porque en verdad no me interesa ver a Stan Lee. A mí me gusta recordar al Stan Lee que hizo los grandes trabajos de Marvel en los años 60s y 70s. En verdad verlo ahorita, que es un señor ya acabado, es un señor ya en sus 90s, pues en verdad no me interesa verlo. De hecho, mi buen amigo José Ángel Quitay tuvo la oportunidad de tomarse una foto con él en Nueva York y más o menos me comentó cómo funciona todo. Y literalmente nomás como que llegas para la foto, te la tomas y te van y te sales. O sea, no hay tiempo ni decirle, hola señor, están, ¿cómo se encuentra? No, nomás llegas, te tomas la foto y te vas. Y de hecho, otro amigo, ¿cómo se llama esto? O sea, es. Dame un segundito, ahorita les digo quién. A ver. ¿Cómo José Miguel, que es un chico que trabaja, que es de los chavos de la Comic Fest. Es el organizador de la Comic Fest junto con Mr. X. José Miguel, fue también a San Diego el año pasado y corrió con la suerte de formarse en una fila nomás así al azar. Y resulta que te podían firmar un cómic, ya sea Stan Lee o Humberto Ramos o alguien más, no recuerdo quién. Y de puro accidente, de pura suerte, José Miguel tiene una firma de Stan Lee. Igual llegó, le firmaron su cómic, le dijo muchas gracias y se fue. O sea, no hubo como que esa interacción. Entonces, en verdad no tengo ganas de ir a ver Stan Lee. Pero yo sé que muchas personas están entusiasmadísimas para ir a Querétaro y estar, ¿cómo se llama? Ahí con los chicos de la Conque. Creo que va a ser en mayo, 4, 5 y 6. Personalmente yo no voy a ir. Ahí me contarán cómo estuvo. Estoy seguro que va a ser genial porque pues, si está involucrado mi buen amigo. Humberto Ramos, sé que no va a defraudar a su público, pero yo personalmente tengo como que cero interés. Entonces yo no estaré por ahí, pero bueno, sí estaré en San Diego. Y este día 8 va a ser, ¿cómo se llama esto? Se van a abrir las taquillas de la San Diego Comic Con. Las personas que quieran comprar su boleto, no olviden que es a las 9. Sí, vamos a ver, es a las 8, hora Pacífico, 8 de la mañana, hora Pacífico, que creo que son 2 horas menos aquí. Entonces serías, esto es creo que a las 6, entonces sería, bueno, a las 8 a.m., hora Pacífico. No, aquí serían 2 horas más, ¿no? Vamos a ver si. Sí, serían 2 horas más. O sea, a las 10 de aquí se van a abrir las taquillas de los. Se va a abrir el registro de la San Diego Comic Con para que a las 9, hora Pacífico, que igual serían las 11, hora aquí de México, hora central, se van a abrir las taquillas para que compren sus boletos para la Comic Con. Las personas que ya se registraron en el portal de la Comic Con ya de seguro recibieron este correo para avisarles. Las personas que no se registraron al portal con anticipación, estoy seguro que esta semana ya no van a poder, entonces pues ya no consiguieron boletos. Es un proceso muy largo el de conseguir boletos, en verdad. Ya lo hice una vez, nomás para ver qué se sentía. Y es horrible. O sea, literalmente entras a las 8, hora Pacífico, y te quedas esperando por una hora. Y después de esperar esa hora, sigues esperando hasta que llegue tu turno para poder entrar al área de compra. Y la cosa es que el área de compras lo trabajan al azar. No es el primero que llegue, es el primero que entra. Es totalmente al azar y hay personas que sí consiguen boletos, hay personas que no consiguen boletos, hay personas que solo pueden conseguir boletos para un día o para 2 días. Y en verdad no importa dónde vivas. Yo hablé con gente de San Diego y la gente de San Diego que sienten que deberían de tener más, ¿cómo se llama?, oportunidad de conseguir esos boletos, no los consiguen. Entonces es todo un rollo y cada año se gasta, se, ¿cómo se llama?, se compran o se agotan. Mucho más rápido. O sea, yo me acuerdo que en algún momento se agotaron en 50 minutos. Entonces, estoy seguro que este año igual se van a agotar en muy, muy breve tiempo. Las personas que estén interesadas, no lo olviden. Será, creo que este sábado, sábado 8, sí, sábado 8 de abril van a poder comprar sus boletos para la Comic Con. Yo personalmente voy a ir. Las personas que quieran ir, pero no consigan boletos, o no se hayan registrado, etcétera, etcétera. Yo conozco una manera alterna de poder entrar. Es una manera, pues tal vez no sería, pues no es ilegal. Tal vez no la más moral, pero no es ilegal. Les va a costar un poquito más, pero si quieren, por favor, mándenme un correo aquí a Comic Manía MX, no a mi correo personal, no a mi Facebook personal, sino a Comic Manía MX, y yo les daré toda la información que necesitan para hablar con la persona correcta, para que esta persona, obviamente, pueda meterlos a la Comic Con. Ya vi que se lo hizo a 3 personas, a un escucha del programa, a mi amigo Calo y a mi amigo Rodrigo el año pasado. Los metió a los 3 sin mayor problema, entonces me imagino que si está haciendo este servicio este año, pues obviamente los podrá meter a todos ustedes, entonces espero que les vaya muy bien, muchachos. Yo personalmente corrí con la suerte de que todavía me consideran miembro de la prensa. Curiosamente, me encanta que, ¿cómo se llama?, San Diego todavía me considera miembro de la prensa, pero hay muchos estudios aquí en México que no me consideran miembro de la prensa. Entonces, déjenme decirles que de vez en cuando es bien, bien, bien difícil conseguir entradas a las funciones de prensa. Entonces, pues bueno, hago lo posible, pero no siempre con éxito. De hecho, por poco, así, pero por poquito, no puedo entrar a la función de prensa de Ghost in the Shell. Aquí lo pusieron La Vigilante del Futuro. Hablaré de esa película el día de hoy. Y en verdad es bastante triste. Quise, pero circo, maroma y teatro para poder entrar a ¿cómo se llama esto? De Ghost in the Shell. Y en verdad la película es patética. No, es verdaderamente triste. Yo sé que de seguro debe de haber alguien que le gustó, alguien que la haya disfrutado. Yo no fui uno de ellos, en verdad. No, no hay nada de la película que me haya gustado. Sí, claro, obviamente está hermosísima Scarlett Johansson. Se ve muy bonita con su traje. Se ve muy sexy. Pero en particular no, no le vi gran chiste a la película. Yo creo que es una película muy vacía a un nivel emocional. No te atrapa de ninguna de las maneras. Visualmente la película se ve hermosísima. Visualmente la película es una joya. Si la ves en IMAX 3D, aún mejor. Pero siento que es demasiado gasto de dinero para ver una película que se verá espectacular, pero no tiene contenido. Por decir, la película de Avatar, y la menciono porque igual el 3D de Avatar me encantó. La película de Avatar tenía una historia muy simple, casi casi estúpida. O sea, pecaba de simpleza la historia, pero aún así La sentí divertida. Fue una película que yo la fui a ver dos veces. La primera vez sin 3D, la segunda vez con 3D. Y ambas veces la disfruté. De hecho, la disfruté más la segunda vez porque ya sabía qué tan espectacular podía ser. Y la segunda vez me gustó más. Y la he visto también ¿cómo se llama? En mi celular. La he visto en mi iPad. La he visto en mi televisión. Y aunque no se ve tan espectacular por el tamaño de la pantalla, aún así me involucra la historia, me involucra las escenas de acción. Y eso fue algo que yo nunca sentí en La Vigilante del Futuro. Nunca me sentí involucrado en la historia, nunca me sentí atrapado por la historia, nunca me involucraron los actores, nunca me perdí en el mundo. Se ve todo muy bonito, pero al final es fría, es una experiencia fría, es una experiencia sin humanidad, es una experiencia totalmente vacía. Si ya vieron Ghost in the Shell, pues estarán la mayoría de ustedes de acuerdo conmigo, y los que no estén de acuerdo conmigo, pues ni modo, están equivocados, muchachos. Temo decirles que lo que tienen que hacer es aprender un poquito más de cine, porque no voy a empezar a discutir con ustedes. Ya me tocó varias veces que tengo que discutir con personas que no saben de cine acerca de mis aportaciones y mis opiniones acerca de cine. Créanme, yo sé más que ustedes. Entonces, si les gustó Ghost in the Shell, es verdad, tienen como que cero criterio y cero gusto cinematográfico. Y después yo me pregunto por qué estoy solo en la vida. Será por mi actitud, ¿no? Mi excelente y súper increíble actitud. Y después, y es muy curioso porque también hay una película animada, un anime, que se llama Ghost in the Shell, que lo vi hace mucho tiempo. Tuve la desgracia de verla en HBO, por ende estaba doblada al español, pero aún así el doblaje estaba muy cuidado, primera vez en mi vida. Que no me sacó tanto de onda un doblaje al español. Estaba muy bien cuidado el doblaje y la película me atrapó y la vi hace mucho tiempo, ¿no? La vi creo que en el 2001, sí, 2000, 2001. Ya me había mudado al DF. Un día estaba aburrido, estaba cambiando canales, vi la película y me atrapó, en verdad me atrapó, sentí que estaba muy, muy, muy bien hecha. Me gustó mucho la historia. Y a pesar de que estaba en español, aún así me involucró la historia. Y lo curioso fue que ahorita veo esta película nueva, que es un remake del anime original. Y la historia no me atrapa, no me atrapan los personajes. Y yo siento que las ideas, esta idea de buscar la identidad, el quién soy, el por qué existo y todas esas cosas que vimos en el anime, aquí simple y sencillamente no aparecen. De hecho, quería ver el anime antes de ver la película y no tuve oportunidad. Quería ver el anime antes de dar mi opinión aquí con ustedes en Comic Manía y también obviamente con mis amigos de SDP Noticias, que también ya hice mi reseña, a ver cómo se pone la gente ahí. Y curiosamente no tuve tiempo de verla, pero lo poco que llegué a ver del anime, antes de dar mis opiniones en esos diferentes lugares, me volvió a atrapar y dije yo, es que sí, sí funciona el anime, pero tristemente no funciona la película. Y lo triste fue que fui con con varias personas a ver la película, tuve la desgracia de tener que verla con la escoria que se llama periodismo aquí en México, o sea, los encargados de crítica de cine o la prensa mexicana fue a la función que Paramount dio, que fue en Plaza Universidad en la sala IMAX. Y es muy curioso, ¿no? Porque veo a las personas que están encargadas de criticar cine y digo, estas personas no saben nada de cine. Él sí, él sí, él sí. Estos, los demás, nomás vienen aquí a cotorrear y a comer palomitas gratis. Y se nota en cada uno de sus rostros. Y es así como que, detesto. Lo único que me gusta de las funciones de prensa es que vas antes que toda la gente, entonces no te spoilean nada, pero tener que lidiar con esa gente. Yo por eso siempre me voy mero atrás a una esquina para no tener que lidiar con nada de esa escoria. Pero bueno, no vayan a ver a Vigilante del Futuro. Curiosamente, la película que sí tienen que ver, que no nos llegó, al menos a mí no me llegó la invitación para ir a ver la función de prensa y me hubiera encantado verla en función de prensa, es Power Rangers. Yo sé que no hay mucha gente que está viendo esta película, hay mucha gente que no está interesada en ver esta película. Pero Power Rangers me encantó. Ya vi algunas de las críticas que hay en internet, porque estoy siguiendo ahorita varios sitios de YouTube donde hablan de cine. Algunos pues están bien, algunos están mal. Hay unos que me alteran, entonces veo uno o dos de sus reseñas y después ya no las vuelvo a ver. O simple y sencillamente trato de evitar las reseñas que tienen ellos de películas que me gustan. Entonces ya sé porque sé que no me van a enojar. Entonces resulta que estaba viendo algunas de sus reseñas de Power Rangers. Y en su mayoría, pues están como que muy divididos a la mitad. Algunos les gusta, algunos no les gusta. A los que no les gusta es porque son una bola de idiotas. Y los que sí les gusta es que ellos saben exactamente de lo que están hablando. Porque Power Rangers me encantó. Les digo ahorita, no es la mejor película del mundo. No va a cambiar su manera de pensar. Es una película que simple y sencillamente quiere contar una historia. Claramente tienen una idea de qué es lo que quieren contar. Y lo más importante es que te involucran los personajes. Cada uno de los personajes que te presentan en esta película, sientes algo por ellos, quieres que todos se unan y que funcionen y que se vuelvan Power Rangers y que unidos puedan detener a Rita Repulsa, qué nombre tan estúpido, pero bueno, era una caricatura, era una serie para niños, en verdad. Querían que fuera una serie para adolescentes, pero en verdad era para como niños de 12 años para abajo o de 11 años para abajo. La serie de Power Rangers a mí nunca me gustó, nunca fui fan de esa serie. Yo en esos entonces prefería ver cosas como la serie animada de Batman, que era fascinante. Y cada vez que quería sintonizar los Power Rangers, porque me encantaba la chica que hacía de Kimberly, la Ranger Rosada, Amy Jo Johnston, se me hace preciosa. Pero cada vez que quería ver la serie, o sea, las actuaciones eran idiotas, los textos eran ridículos, las escenas eran estúpidas, los efectos especiales eran no existentes. O sea, no me gustó para nada esa serie, nunca. Y sin embargo, veo la película y los efectos especiales funcionan muy bien. Hay una historia perfecta que te explica todo lo que tienes que saber de los personajes. Hay un origen de Zordon, hay un origen de Rita Repulsa, hay un porqué del cuartel donde se juntan ellos, hay un porqué de que cada uno de esos niños obtengan los poderes que tienen. Antes de poder tener los poderes, primero tienen que funcionar como un equipo, primero se tienen que conocer, primero deben de solucionar sus problemas existenciales, sus problemas internos, y después pueden volverse un equipo. Me recordó muchísimo, muchísimo a mucho de lo que está haciendo Marvel en el cine, específicamente Guardians of the Galaxy o Avengers. Y dije yo, qué padre que hay un director, hay un guionista, hay un estudio que dijo, ok. Si queremos imitar la fórmula de Marvel, vamos a ver las películas de Marvel y vamos a tratar de emular lo bueno. Y lo que trata de hacer Power Rangers es emular lo bueno de la fórmula Marvel y lo logra. A diferencia de DC, que en verdad no sé qué está haciendo DC, y ahorita les hablaré acerca de del trailer de la Justice League, que no me gustó para nada. Me gustó digamos, ¿cómo se le dice? El preview que vimos de la Liga de la Justicia en San Diego, pero ya el trailer que acaba de salir, el trailer oficial, está tremendamente horrible. Pero bueno, afortunadamente, aunque se fueron un poquito más a la oscuridad, cambiaron el diseño de los trajes, el nivel de violencia también aumenta en la película de los Power Rangers. Yo siento que si llevas a un niño a verla, no va a terminar todo psicópata después de ver tanta acción o tanta violencia, como fue el caso, para mí, en mi opinión, de Deadpool. Que yo siento que Deadpool no era una película para niños y sin embargo había muchos niños ahí. Yo creo que esta película de los Power Rangers, pueden ir niños, pueden ir grandes, los grandes no se van a aburrir. Puede ir gente que adora a los Power Rangers, porque yo fui con una amiga que le encantan los Power Rangers y la película le fascinó. Y yo la fui a ver y yo detesto a los Power Rangers. Y déjenme decirles, hay un momento donde el tema de los Power Rangers, el Go Go Power Rangers, aparece. Y déjenme decirles, cuando eso pasó, yo quería aplaudir. O sea, ya estaba yo feliz con la serie, con la película. De hecho, una de las críticas que mucha gente le pone es que se tardan demasiado en establecer quiénes son los chicos, quiénes son los personajes principales, y después aparecen los Power Rangers. Como que hay muy pocas escenas de ellos con los trajes, muy pocas escenas con los swords, que son como, digamos, los dinosaurios mecánicos que ellos manejan, y obviamente hay muy poco tiempo con el Megazord, que es cuando están todos juntos en una, como se llama, en una, ¿cómo se llama? En una gigantesca nave compuesta por todos los dinosaurios, para las personas que nunca vieron la serie. Y tengo que decir que yo aprecié eso. De hecho, una de las cosas que una crítica muy estúpida que me dieron alguna vez de Batman Begins es que casi no vemos a Batman. Y yo, qué bueno, porque antes de ver a Batman, yo quiero conocer profundamente a Bruno Díaz, o sea, a Bruce Wayne. Yo quiero ver qué fue lo que motivó a Bruce Wayne a vestirse de murciélago. Esa historia es muy interesante. Y lo peor de todo es que el estúpido que me dijo eso adora Year One. Y si leemos Batman Year One o vemos la película de Batman Year One, Year One se enfoca en la corrupción del Departamento de Policías de Ciudad Gótica. Se enfoca muchísimo en la vida cotidiana, en la vida diaria de James Gordon. Se enfoca un poquito en Bruce Wayne y se enfoca aún menos en Batman. O sea, en Batman Year One, el que menos aparece es Batman. En serio, piénsenlo. O sea, creo que Batman no aparece hasta el segundo número y vemos, conocemos más profundamente la vida de James Gordon que la vida de Batman. Pero el cómic es genial, pero la película de Christopher Nolan es una basura, según este estúpido que afortunadamente ya no es mi amigo, entonces no tengo que lidiar con él jamás en mi vida. En verdad estaba yo viendo la película esta de Harry Potter, la última de Harry Potter and the Deathly Hallows, y estaba hablando ¿cómo se llama? Dumbledore, ¿por qué Harry es más poderoso que Voldemort? Porque Voldemort no tiene amigos, Voldemort no tiene a nadie en su vida, no tiene amor. Y Harry, como tiene amigos y tiene amor, siempre va a ganar. Y en ese momento me identifiqué tanto con Lord Voldemort, que fue la cosa más graciosa del mundo. Dije, ah, mira, me he transformado de Harry poco a poco en Tom Riddle, soy Lord Voldemort. Y curiosamente lo digo con mucho orgullo y con mucho y con mucha y con una gran sonrisa en mi cara. Porque pues, cuando tú te buscas solito las cosas, no te puedes andar quejando. Pero bueno, no hablamos de eso. Estamos hablando de Power Rangers. Me encantó Power Rangers. En verdad, la adoré. Yo sé que muchos de ustedes no la están yendo a ver porque no tienen interés o tienen miedo. Es que es una de dos. Tienen miedo de tirar su dinero porque la película no va a ser buena, o tienen miedo de tirar su dinero porque en algún momento les gustó la serie y no quieren tener como que sus memorias del pasado dañadas. Les juro. Me encantó la película, me encantó mucho más que Logan, me encantó muchísimo más que La Vigilante del Futuro. La pongo al nivel de las películas medianas del universo Marvel, o sea, la pongo al nivel de Thor 1 y 2, la pongo al nivel de Avengers la primera, porque Avengers Age of Ultron me encanta. La pongo al nivel de, ¿cómo se llama? De, vamos a ver, supera a Iron Man 2 en mi opinión. Está el nivel de Iron Man 3, que a mí me gusta mucho. ¿Cuál otra? Ah, y sin duda está súper al nivel de Guardianes de la Galaxia. Está igualita que la Guardianes de la Galaxia, porque igual Guardianes de la Galaxia es un grupo de chicos marginados, de perdedores, que tienen que aprender a ser un equipo para que entonces ellos juntos puedan vencer a Ronan. Si no se juntan, si no se vuelven un equipo, si no se forjan un equipo, nunca lo vencerán. Y lo mismo pasa con estos chicos. Me encantó. Hay una chica que es cantante que se llama Becky G, que hace de la Ranger Amarilla. A mí que me gusta la música pop, tengo que decir que ella no me encanta. Y sin embargo, aquí la amé en la película. Hay un chico negro que es el del Blue Ranger o el Ranger Azul, que es, ¿cómo se llama esto? Tiene un poco de autismo. Y yo en particular no soy como muy gran fan de darle como que mucho juego a un personaje que tiene una discapacidad, especialmente una discapacidad mental, porque tienden a aburrirme ese tipo de personajes cuando no tienen como que un proceso mental muy correcto. Y sin embargo, me encantó Ben Affleck en El Contador, y el personaje tiene ese nivel de un nivel de autismo. Y también me encantó el personaje del Ranger Azul aquí. Entonces, de hecho, los mejores chistes los dice él. Me encantó el Ranger Rojo. Toda la película me gustó. Vayan a verla. Se las recomiendo mucho más que ir a, no sé, tirar su dinero en ver La Vigilante del Futuro. Y ya para continuar con las cosas que he visto, vi tres trailers la semana pasada. Me llamaron mucho la atención. Vi el de Spider-Man Homecoming, el de It y el de La Liga de la Justicia. Para empezar, el de la Liga de la Justicia no me gustó. Yo sé que a algunas personas les gustó mucho, porque igual les gustó mucho Batman contra Superman. Batman contra Superman es una basura de película. Mientras más pienso en ella, más llego a la conclusión de que la película es totalmente innecesaria y es muy, muy, muy mala. Y pues obviamente tenía yo mucha esperanza de que después de el gran fracaso de taquilla de Batman contra Superman y de la Liga de la Escuadrón Suicida, que ambos ganaron dinero, pero no ganaron tanto dinero como el estudio esperaba. Y a nivel crítica fueron destrozados. Y siempre la comparación era: Marvel lo hace mejor, Marvel lo hace mejor. Pensé que el estudio, o sea, Warner Brothers, que Geoff Johns, que ya está encargado de todas las propiedades de cine de DC y obviamente Zack Snyder, pues se pusieran juntos para pensar en cómo mejorar las películas y no lo logran. De hecho, todo lo que yo vi en la película no me da nada de esperanza de que sea una buena película, ¿verdad? Todo lo que vi en el tráiler, mejor dicho. El humor no funciona, al igual que el humor de Escuadrón Suicida no funcionaba. Meter canciones populares no me llama la atención en lo más mínimo. Que haya funcionado muy bien con Guardianes de la Galaxia no significa que todas las películas tienen que ser así. No funcionó con Escuadrón Suicida, que tuvo muy buenas canciones, un excelente soundtrack, pero en verdad no hizo que la historia sea mejor. Y de hecho me acuerdo que cuando me estaba quejando acerca de del trailer de Justice League, alguien me dijo, oye, pero ¿no te gusta que hayan metido tal canción en el trailer? Y yo digo, ¿qué me importa la canción? O sea, yo cuando voy a ver una película, créanme, las canciones es lo menos importante. Claro, vas a ver un musical como, no sé, Moulin Rouge. Si la canción, pues va ad hoc con el momento, pues obviamente es un plus porque la película es un musical. Y debo decir que algo que le admiro a películas como La La Land o Moulin Rouge es que en el caso de Moulin Rouge, muchas de las canciones que ponen ahí no son canciones que me gustan. O sea, yo no soy fan de The Police y no soy fan de la canción de Roxanne. En particular, a mí la canción de Roxanne no me gusta en lo más mínimo. Pero sin embargo, en Moulin Rouge, cuando viene la canción de Roxanne, que la transforman en un tango, creo que es uno de los mejores momentos de la película y funciona muy bien. Pero no vamos a decir que porque está o no está esa canción, es una buena película. La película es buena porque tiene una buena historia, porque tiene buenas actuaciones y porque obviamente cada una de las canciones te ayuda a contar la historia. Lo mismo con La La Land. Yo no soy fan, pero para nada de la música jazz. Y sin embargo aquí te hace entender el por qué el personaje principal está enamorado de esa música y de ese género musical en particular. Al igual que con la película de Whiplash, del mismo director, donde yo tampoco no soy para nada fan del jazz, y sin embargo, la escena del final, cuando están tocando jazz, dije yo, wow, es una de las mejores escenas que he visto en mi vida, ¿no? Entonces, pues obviamente a mí no me importa que pongan la canción de Come Together al final del trailer de Justice League. Yo lo que necesito es una buena historia y buenas actuaciones y buenos efectos especiales y que te quieran decir algo interesante en esta película. Y sin embargo, no me gustó el humor, no me gustó. Todo está oscuro, pero todo está oscurísimo. Hasta los momentos de día están oscuros. Los momentos donde aparece la Mujer Maravilla están oscuros. Por alguna razón u otra, Aquaman no está actuando como un rey. Primero está actuando como un hombre, un chico rudo, y después está actuando como un chico en surfer, que no entiendo por qué. Es demasiado bobote, Barry Allen, alias el Flash. El diseño de traje del Flash está horrendo. El diseño de traje de Cyborg es horrible. Entonces, nada, nada me gustó, en verdad, nada me gustó. Y lo peor de todo es que en algunos momentos vi que algunas personas, en vez de quejarse del trailer, que es horrendo, estaban diciendo que, oh, finalmente aprendieron las lecciones del universo Marvel cinematográfico, y ahorita ya están metiendo humor. Y dije yo, ¿ese es humor? Ay, están metiendo cosas más livianas, y están metiendo buena acción. Nada que vi en el trailer me da indicios de que será una buena película. El preview que pusieron en San Diego me dio fe. Esto no. Y lo peor de todo es que también hay una escena que me gusta. Yo personalmente soy fan de Amber Heard, porque Amber Heard es hermosa. Ella va a interpretar a Mera, la esposa de Aquaman. Y hay un momentito, así medio segundo, donde ella aparece en el trailer. Y dije yo, wow, qué mujer tan hermosa. Pero todo está tan oscuro a su alrededor. Sí, estamos bajo el agua. Pero todo está tan oscuro y sucio y feo a su alrededor que dije yo, ¿sabes qué? Esta película nomás. Zack Snyder no entendió ninguna de las lecciones de su fracaso con Batman contra Superman. Me sigue gustando Man of Steel, me sigue gustando 300, me sigue gustando Watchmen, pero no aprendió, como que constantemente quiere hacer que el universo DC se parezca a su universo de Sucker Punch. Y yo creo que Sucker Punch funciona muy bien para lo que es. No es una buena historia, pero las escenas de acción son geniales. Pero funciona muy bien para eso. Pero no quieras que los superhéroes se conformen a esa visión, porque esa visión no es para los superhéroes, especialmente no para los superhéroes de DC. No me gustó para nada. Y curiosamente también vimos el trailer de Spider-Man, que me han gustado los trailers pasados. Este trailer, ya el oficial, donde vemos muchas más de las cosas, no me gustó y les voy a decir por qué. Me gustan todas las actuaciones de todas las personas que aparecen ahí, hasta Ned Leeds, que no entiendo por qué el niño tiene que ser En vez de ser un rubio ojo azul, como es en los cómics, Ned Leeds, que también es mucho mayor que Peter Parker, aquí tiene que ser un chico que parece, no sé, hawaiano o asiático, no sé qué onda, y tiene que estar gordito para hacerlo más graciosito. No entiendo el por qué tienen que hacer eso, pero él actúa bien. Todas las actuaciones alrededor están muy bien. Michael Keaton está genial como el buitre. El traje del buitre me gustó. El problema que yo tengo no es con las actuaciones, sino con la historia, como creo que va. Mi problema mayormente es con el traje que Tony Stark le da al Hombre Araña. No tengo problemas. Cuando vimos el traje la primera vez, se parece, estaba igualito al traje del Hombre Araña, y nomás la única diferencia es que se le cerraban y le abrían los ojos. Y creo que también obviamente hubo una discusión de por qué la máscara estaba tan diferente. Cuando yo decía, pues, no es que esté diferente, es que la regresaron a lo que originalmente era. La mayoría de las películas han buscado que la máscara se parezca a la interpretación que Todd McFarlane le dio en que era mediados de los 80s a la máscara, casi a finales de los 80s a la máscara, pero la máscara que estaba usando en Civil War, el Hombre Araña, es la máscara que le dibujó Steve Ditko originalmente, la que continuó dibujándole John Romita. Entonces no era como que alejarse del diseño original, es regresar al diseño original. Y que se le abrieran y se le cerraran los ojos, me encantó. Pero como vimos en el trailer, ahora el traje tiene N.000 poderes. Se lo pone y está todo como que ancho el traje, aprieta un botón y el traje se vuelve así como que licra pegado a su piel. Por alguna razón u otra, la araña que está en la parte en el pecho del Hombre Araña, no nomás está ahí como decoración para demostrar que es el Hombre Araña. Si no, se puede como que zafar del Hombre Araña y sale volando, y me imagino que lo utiliza para poder, no sé, parecer como un probe, ¿no? Parecer como que, no sé, ¿cómo se podría llamar? No sé cómo se diría en español. Es como esta navecita para que pueda entrar a diferentes lugares. Tal vez sea un Spider Tracer, un rastreador araña. O tal vez sea como que una cámara para que el Hombre Araña pueda detectar lo que hay frente de él. No sé para qué es. ¿Por qué? Pero la araña se le despega del pecho y sale volando. Eso no me gustó. Puede extender las telarañas que hay en su, ¿cómo se llama? Por su axila, ¿no? Y lanzarse y lo ayuda a planear. Y es como, pero si le damos al Hombre Araña un traje tan efectivo, un traje tan alto en tecnología, entonces ya no es el Hombre Araña, ya básicamente es Iron Man. ¿Qué es lo que está pasando en los cómics ahorita? Por eso no los estoy leyendo, porque ahorita el Hombre Araña en los cómics es multimillonario, es tan inteligente para inventar cosas como Tony Stark, tan inteligente en la ciencia como Reed Richards, tiene un bati, no un bati automóvil, tiene un Spider móvil, no un araña móvil, igual que Batman. Me imagino que ha de tener como una cueva especial donde prepara todas sus cosas, o sea, y tiene un traje así súper alto en tecnología. Y ese para mí no es el Hombre Araña. El Hombre Araña debe ser un niño pobre de Queens que no tiene dinero para pagar la renta, que tiene que constantemente tratando de buscar trabajo. Porque lo padre del Hombre Araña es que él nos representa a todos nosotros, no solo a los lectores de cómics, sino a todos los niños que no tenemos dinero para comprar cómics, o que no tenemos dinero para irnos de vacaciones, o que no tenemos dinero para invitar a una niña al cine. Eso es lo padre del Hombre Araña, ¿no? Que él nos representa a todos. Si lo hacemos, si le damos un traje lleno de tecnología, si lo hacemos miembro de los Avengers, si lo hacemos amigo íntimo de Tony Stark, lo estamos alejando de lo que el Hombre Araña es. Lo padre es que en algún momento del trailer llega Tony Stark y le quita el traje. Entonces, ese para mí, dije yo, bueno, de esa parte en adelante ya me va a gustar la película. Pero todo el inicio yo creo que va a tener problemas, no tanto con las actuaciones ni con la historia, porque no sabemos muy bien mucho de la historia hasta ahorita, ¿no? Pero todo lo que yo he visto de la historia me llama la atención, quitando la necesidad de meter a una enorme cantidad de personajes de diferentes minorías a la película. No tenemos latinos, tenemos asiáticos, tenemos negros, tenemos, no sé, hawaianos, tenemos de todo en esta película. Me imagino porque quieren representar cómo se ve ahora una escuela pública de Nueva York, que obviamente todas las minorías están en las escuelas públicas. Esa parte lo entiendo. Pero entonces creen personajes nuevos, ¿no? O sea, aparentemente no va a ser Mary Jane, la chica principal, sino va a ser una chica llamada Michelle. Dije yo, bueno, si agarramos una niña negra, le ponemos Michelle, no tengo problemas porque es una persona, un personaje nuevo. Pero si agarramos a Flash Thompson, que es un chico rubio, alto, ojo azul, fortachón, y ponen a un chico hindú, pues nada que ver. Después creo que Gwen Stacy va a ser o negra, no, no Gwen Stacy, perdón, Liz Allen, o va a ser negra o va a ser latina, y es así como, ¿qué onda? O después Ned Leeds va a ser como hawaiano o polinesio o asiático, y es como que, ¿qué onda? No, o sea, su nombre es Ned Leeds. No, no, no creo que Leeds sea un nombre muy asiático, ¿no? Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que esa parte no me gusta, pero todo lo demás, especialmente la actuación de las escenas con Tom Holland, se me hace genial. Creo que escogieron a un muy buen hombre araña. A mí los tres hombres arañas me han gustado mucho. Yo creo que Tobey Maguire fue una excelente selección, al igual que Andrew Garfield, al igual que Tom Holland. Yo creo que el problema en los casos de los tres fueron que ellos estaban bien y tuvieron la mala suerte de caer en malas películas. Las primeras dos del Hombre Araña son geniales. La tercera me gusta, pero tiene problemas. En las de Andrew Garfield, la primera es muy buena. La segunda es muy mala, pero al extremo de mala. Y ahorita vamos a ver qué onda con Tom Holland. Su primera aparición en Civil War es genial. Vamos a ver cómo está la película, pero lo que detesté fue el traje. Todo lo demás me gustó, excepto el traje. Y finalmente, una película que a mí me gustó mucho cuando vi la serie. Nunca he tenido la oportunidad de leer el libro, pero Stephen King's It o Eso de Stephen King. Me gustó muchísimo la miniserie, es una miniserie de dos partes. Me encantó cuando lo vi, me mató de miedo. Y eso que yo no tengo nada de miedo, ni tengo problemas con los payasos. Pero déjenme decirles, sí me afectó esa miniserie, me encantó. La he visto ya varias veces. Y no sabía cómo iba a estar esta adaptación a cine. Vi el trailer y me encantó de principio a fin. Me gustó mucho la interpretación de It. Me gustaron los actores que escogieron, las poquitas escenas que vemos. Me gustan mucho. Creo que van a dividir el libro en dos partes. Al igual que la miniserie estaba más o menos dividida en dos partes, donde en la primera parte nos enfocamos más en el pasado con los protagonistas como niños. Y después en la segunda parte nos enfocamos con los protagonistas como adultos, aunque hay flashbacks todo el tiempo. Pero básicamente así es como se divide en la miniserie. Me imagino que el libro ha de estar similar. Creo que van a hacer lo mismo con la película. Y en vez de hacerla en una entrega, van a hacer dos entregas, que eso se ha vuelto muy popular últimamente. Y yo creo que para un libro tan extenso como It, está bien que lo dividan en dos partes para que cada parte tenga su momento. Entonces, pues ya veremos qué onda. Pero me gustó muchísimo, de todos los trailers que vi, yo creo que ese fue el trailer que más me gustó. Y pues bueno, tenemos unas preguntas un poquito antiguas. Metal Man mandó preguntas hace 1000 años, Lorna finalmente me las pasó hace como un mes y se me ha olvidado leerlas, pero hoy se me acordó, entonces las voy a leer porque de entrada tenemos muy pocas preguntas, entonces pues bueno, las pocas preguntas que tenemos vamos a apreciarlas. Y Metal Man mandó estas preguntas, les digo, hace 1000 años. Dice, ¿qué tal, profesor Don Joey? Gracias por otro programa y besos a la bella Loreny Lorinux, que le mando también un fuerte saludo. Últimamente he decidido no ir a la estación y bueno, es una larga historia, pero se los voy a reducir. De aquí, de mi casa a la estación, son como 15 minutos, pero desafortunadamente si agarro un poquito de tráfico, puedo durar hasta como 25 minutos en llegar de mi casa a la estación y después cuando llego, a ver dónde me estaciono. Y es como que un poquito molestoso hacer todo ese numerito. Y ya finalmente llego, hago el programa dependiendo de la duración, una hora y media. Y después, tanto Lorna como yo nos vamos a nuestras respectivas casas. Y resulta que de mi casa, de la estación a mi casa, a las 7, 7 y media de la tarde, es imposible. Hago 40 minutos o una hora. Entonces es muy molestoso ir a 15 minutos de mi casa y después, no sé, hacer una hora de regreso. Es en serio muy molestoso. Entonces lo que yo tenía que hacer era salir de la estación, irme a comprar un café para que pasaran 2 horas y ya se librara el tráfico para llegar a mi casa. Pero el problema es que se volvió, es como que es mucho rollo, ¿no? Al estar lejos de mi casa por 2 horas, simple y sencillamente porque no quiero hacer una hora de camino. Entonces, como que no, a nivel lógico, no, no se me hacía correcto. Y además también con el gasolinazo, pues mientras menos use el automóvil, mejor. Entonces, bueno, Es la razón por la que prefiero hacer el show desde mi casa. Total, al final de cuentas es solo una hora y mientras se escuche bien, todo está bien. A ver, Metalman dice, ¿valdrá la pena la mole para ir a ver a JM de Marías? Pues mira, yo fui a la mole y creo que el sábado fue un buen día. Había muchísima gente y había muchas cosas que hacer. Sentí que tanto el viernes como el domingo estuvo bastante, bastante flojo todo. No solo el concurso de cosplay, que me dijeron que fue terrible. La persona que se encargó de conducirlo aparentemente fue una peor elección que yo, entonces eso me dio mucho gusto. Pero, y bueno, ¿sabes qué? Lo que te puedo decir que hubiera sido benéfico para ti es que pasé dos o tres veces el domingo por la mesa de JM de Marias y estaba totalmente vacía. Entonces, pues si ibas para que te firmara todos sus números de Kraven's Last Hunt, creo que hubiera sido una buena idea porque no había nadie. ¿Y saben si realmente Fox le regresará los derechos a Marvel Disney o harán una más de los Cuatro Fantásticos? En verdad no sé. Yo lo que sé es que cada vez que hacen una película, se posterga la fecha en la que tienen que devolver los derechos, ¿no? Digamos, Marvel le da los derechos a Fox para hacer una película de los Cuatro Fantásticos y tienen que, digo, 5 años para hacer una película. Sale la película y tienen otros 5 años para hacer la secuela. Sale esa película y tienen otros 5 años para hacer la secuela. Entonces, cada vez que logran hacer una película, amarran los derechos por X cantidad de tiempo. La razón por la que esta película de Josh Trank salió como salió, malísima como fue, tanto la crítica como el público se quejó totalmente de esta estúpida película que está malísima, mínimo lograron lo que quería hacer Fox y era retener los derechos por un tiempo más. Yo estoy seguro que Marvel quiere sus derechos de todos de todos sus personajes, pero a la hora de ya, porque Disney le gusta tener todo dentro de casa. Entonces, lo que yo creo que están haciendo los de Fox es sostener los derechos de todos estos personajes para que Marvel se vea forzado a comprar los derechos de nuevo. En vez de que nomás les regresen los derechos, van a hacer que Marvel tenga que pagar. Es lo que yo me imagino del por qué se están atrasando tanto en devolver los derechos. Y obviamente les digo ahorita, los derechos de los X-Men nunca van a regresar a Marvel. Fox es la única franquicia que tiene con éxito, que son los Hombres X y el Planeta de los Simios. Entonces lo van a sacar todo el jugo posible a esas dos franquicias, eso se los aseguro. Entonces no esperen ver a los X-Men nunca en el universo cinematográfico de Marvel, pero en verdad no los necesitamos, porque si ya tenemos a los Avengers, con ellos tenemos más que suficiente como para incluir a una gran cantidad de superhéroes. Y eventualmente creo que los Cuatro Fantásticos, un reboot de los Cuatro Fantásticos, sí podía encajar perfectamente bien en el universo de Marvel. Yo siento que ya hicieron tanto con los Hombres X que la única manera de que los Hombres X puedan entrar al universo Marvel es hacer un reboot completo. Y en verdad yo preferiría que no hagan reboots completos porque siento que los Hombres X están en un muy buen lugar ahorita en Fox. Y no necesito ver una película de Avengers contra X-Men. En verdad, no necesito ver eso. También Metal Man dice, ¿y es cierto que Chris Evans se retirará después de la Infinity War? Todo el mundo, a lo mejor que todos los reporteros, todas las páginas, han reportado de que sí, en verdad, Chris Evans está un poquito cansado ya de ser el Capitán América. Y yo lo entiendo. Para mí sería un sueño ser el Capitán América, sería un sueño ser Cyclops, sería un sueño ser Superman, sería un sueño ser Batman. Yo, si pudiera ser Batman, no me importaría que el resto de mi vida yo fuera Batman. No, en serio, no me importa. Soy actor, sí, pero primero soy comiquero. Y eso me influye mucho más que mi yo actoral. Desafortunadamente, ni Robert Downey Jr., ni Chris Evans, ni Chris Hemsworth, ni James Marsden, ni Hugh Jackman, ninguno de ellos son fans de cómics. Ellos van a poder hacer estas películas de superhéroes hasta que una de dos, su cuerpo aguante o se harten. Hugh Jackman estaba listo para hacerlo hasta que el cuerpo aguantara y lo hizo por 9 películas y el cuerpo ya no aguanta, ya literalmente él está cansado. Créanme, la dieta Wolverine no es nada fácil y yo hago la versión leve de la dieta Wolverine. Él hace la versión intensa. Entonces su cuerpo ya no aguantó. Robert Downey Jr. ya está cansado y se le nota que ya está harto de hacer estas películas porque lleva ya desde el 2008 casi 10 años interpretando a Iron Man. Él ya quiere interpretar a otros personajes. Chris Evans es más joven que Robert Downey Jr., su carrera está empezando y despegó muy fuerte gracias al Capitán América. Quiere darle oportunidad a otras películas porque desafortunadamente, por ser el Capitán América, está forzado a mantener un físico y mantener ciertas fechas libres para poder trabajar en películas de los Avengers. Entonces él, o sea, por decir, no ha tomado un descanso. Hizo, creo que fueron seguiditas, Avengers Age of Ultron, la de Civil War, Capitán América Civil War y ahorita viene Infinity War. O sea, no ha podido tomar un descanso donde ciertas fechas tienen que estar totalmente atrapadas para poder ser el Capitán América. Entonces yo siento que él sí va a tener que, después de que termine su contrato de películas, se va a tomar un break, por decir, a diferencia de Nick Fury o Samuel L. Jackson, que él le gustan los cómics y ya tiene suficiente dinero, ya está suficientemente viejo, ya conquistó todo lo que tiene que conquistar a nivel actoral. Entonces, él está feliz siendo Nick Fury. Le vale cualquier otra cosa, ya dinero tiene y lo tiene por mayor. Y ya es Nick Fury, fue Mace Windu. Yo creo que él estaría listo para interpretar a Nick Fury de aquí hasta el final de sus vidas, porque además también recordemos que lo que hace Nick Fury en esas películas es muy poco, pero lo que hace Robert Downey Jr., lo que hace Chris Evans y lo que hacen el resto de los Avengers es muchísimo más. Yo creo que muchos de ellos ya están hartos y se van a ir saliendo. Lo bueno es que si se sale el Capitán América o se sale Chris Evans, no tenemos que matar a Steve Rogers, nomás se retira Steve Rogers. Bucky puede tomar su lugar por un tiempo, o puedes presentar un personaje como John Walker por un tiempo, o nomás simplemente puedes hacer un recasting y metes a otro actor que interpreta a Steve Rogers. No entiendo por qué todos los fans de cómics dicen, ah, no, no, no, pues si se va Chris Evans, se tiene que morir Steve Rogers. No necesariamente, nomás hacen un recasting y listo. Hay cuatro películas de Batman, que todos aceptamos que eran continuación, y el primer Batman de esta serie fue Michael Keaton, el segundo fue Val Kilmer y el tercero fue George Clooney. Son tres actores diferentes, físicamente diferentes, actoralmente diferentes. Hasta los colores de cabello y el corte de cabello eran totalmente diferentes de película a película y sin embargo todos aceptamos que era el mismo Batman. Vemos la película de Batman Inicia, que yo la amo, vemos la película de Dark Knight, que yo la adoro, y la actriz que interpreta a Rachel Dawes es totalmente diferente, no solo físicamente, sino también actoralmente. Y a nadie le importó. Entonces, no nos vayamos muy lejos también dentro del universo Marvel. Terrence Howard y Don Cheadle interpretaron al mismo personaje. Nomás no mataron a Rhodey. Nomás cambiaron de actor. Entonces, yo creo que lo que más seguro sucederá es que si se retira Chris Evans de ser Capitán América, nomás van a hacer un recasting y listo. Metal Man. Y por último, ¿qué sucede con el universo de los X-Men en los cómics? Gracias. No tengo ni la menor idea. Hace años, que me alejé, hace años, hace unos meses, me alejé mucho de los cómics porque no me está gustando nada de lo que está haciendo Marvel con los X-Men, no me está gustando nada de lo que está haciendo con Marvel con eso de duplicar a los héroes, y no me está gustando nada de lo que está haciendo DC con rebootear su universo cada 10 segundos. Entonces, lo más que sé es que viene un nuevo. Estuvo lo de Death of X, donde descubrimos que las nieblas Terrigen son. Como pues sí, son mortales para los hombres X o para los mutantes, y muchos mutantes están muriendo gracias a que Black Bolt soltó las nieblas Terrigen, sobre todo en Nueva York. Las nieblas Terrigen es lo que hace que un inhumano adquiera sus poderes, que se transforme, que evolucione. Entonces, muchos están muriendo, muere Cyclops y Emma Frost hace todo un truco ahí medio extraño para que parezca que los inhumanos directamente mataron a Cyclops, para de esa manera ella unir a todas las fuerzas de todos los mutantes, para que sea. Hay un crossover llamado Inhumanos contra X-Men, donde los X-Men van a enfrentarse contra los inhumanos, como dice el título. Y pues básicamente es lo que sé. Y viene una nueva reorganización de los títulos mutantes que se llama Resurrección, con X, en donde se van a recombinar todos los equipos para que haya un equipo de X-Men azul, un equipo de X-Men oro, un equipo llamado X-Force, otro llamado X-Factor, etcétera, etcétera. Entonces están haciendo muchas cosas con ellos, pero en verdad nada que me llame la atención. Dice, otra pregunta, ¿considera la saga de los Avengers, donde se enfrentan a sus contrapartes rusos por tener un submarino nuclear, interviene también Alpha Flight? Sí, lo recuerdo, ese cómic salió hace mil y un años. Fue principios de los noventas. Me gustó mucho ese cómic, si estoy en lo correcto. Salió en verano y era quincenal. O sea, cada 15 días salía un nuevo cómic donde veíamos lo que estaba avanzando en esta serie. Y creo que también involucró a varios títulos, o sea, todos los títulos que tenían que ver con Avengers en ese entonces, que era Capitán América, Thor, Iron Man, creo, no recuerdo muy bien. Fue hace mucho tiempo. Pero sí, recuerdo bien, ahí se involucraron como que las tres fuerzas importantes en ese momento, que eran Canadá, Rusia y los Estados Unidos. Y sí, los Estados Unidos manda a los Avengers, Canadá manda a Alpha Flight y los rusos mandan al, ¿cómo se llama? El Supreme Soviet, creo que se llamaban el equipo entonces, porque su primer nombre eran The Soviet Super Soldiers. Y después hubo una reorganización con los Soviet Super Soldiers y creo que eran el Supreme Soviet. Y eran este grupo de superhéroes soviéticos que eran literalmente contrapartes de los Avengers. Déjenme checar si tengo bien el nombre. No me gustaría mentirles. Marvel. Sí, aquí están The Supremes. Dios mío, no puede ser que tenga tan buena memoria. Es un cómic que no he leído hace siglos. Y sí, estoy en lo correcto. Estaba el Crimson Avenger. No, era. No, pero se llama el Crimson ¿qué? No, es el Crimson Avenger, es el Crimson Guardian. Sí, el Crimson Guardian. Sí, estoy en lo correcto. Que es como que el contraparte del Capitán América. Estaba. Primero se llamó Sputnik, después se llama Vostok, que es básicamente Visión. Estaba Crimson. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este personaje? Se llama The Crimson Dynamo, que es Iron Man. Perun, que es ¿cómo se llama? Thor, básicamente. Es el contraparte de Thor. Y una chica que se llama Fantasia o Fantasia. Siempre se me olvida el nombre de esa chica y es básicamente la Bruja Escarlata. Sí, vamos a ver. Ah, cierto, primero se llamaba el Supreme Soviet y después se llamaba el People's Protectorate. Se cambiaron el nombre. El Supreme Soviet eran cuando se estaban peleando contra los Avengers la primera vez y ya cuando pasó esto que tú mencionas, este crossover, sí eran los People's Protectorate. Y ahorita les digo, sí era Fantasy, sí, aquí están Red Guardian, no Crimson Guardian, era Red Guardian. Vostok, Perun, Fantasia y Airstrike. Airstrike como que era igual otra versión de ¿cómo se llama? De Iron Man. Pero bueno, básicamente. Y después le cambiaron otra vez el nombre al Winter Guard. Dios mío, esos personajes se cambian el nombre cada 10 segundos. Pero sí. Sí recuerdo ese crossover. Estaba bastante bien. Desafortunadamente no creo que lo puedas conseguir en ninguna parte. Y después mi buen amigo Roberto González me comenta que en Rebirth viene un crossover que se va a llamar Dark Days y también viene otro que se llama Dark Knights Metal. Y básicamente se va a unir todo el universo DC para hacer todo tipo de desastres. Y quería saber un poquito acerca de The Source. The Source es la fuente que le da los poderes a los New Gods. Y nomás quería que yo le dijera algo acerca de The Force y pues no hay, de The Source. Y pues no hay mucho que decir. Lo único que les puedo decir es obviamente, así como suena, The Source es muy parecido a The Force de ¿cómo se llama? De Star Wars. Y es nomás una fuente de energía que une a todos los seres humanos y le da poderes a los nuevos dioses. Y también hubo de vez en cuando. The Source genera una mano. Esta mano hace predicciones que las pone sobre una pared. Las lee Highfather, que es el líder del nuevo Génesis, y él las interpreta. También nadie puede penetrar el área donde se encuentra la fuente, porque si tratas de penetrarla, te conviertes en un gigante y te vuelves parte de la pared que divide al universo de donde está la fuente. También, ¿qué otra cosa les puedo decir? Por un tiempo vi un superhéroe llamado Tachyon, que era un ser humano que jalaba fuerza directamente de The Source. Y también hubo un crossover llamado Genesis, donde descubrimos que muchos de los poderes de los héroes de la Tierra vienen de este lugar. Juan Ángel Muñoz dice: ¿Qué tal, Joey? ¿Podrías hablar de las miniseries Robin Año 1 y Nightwing Año 1? Gracias. Me encantaron, y así como dicen los nombres. En ambas historias se enfocan en el primer año de Robin, en este caso el primer Robin, Dick Grayson, y su transformación a Nightwing. Robin Year One fue una miniserie. Nightwing Year One fue un arco dentro de la serie de Nightwing. Ambos son muy buenos, ambos escritos por Chuck Dixon. El arte de Robin Year One no es genial, pero está bonito. El arte de Nightwing Year One es mucho más hermoso. Lo único que les puedo decir es. Lo único que no me gustó es que presentan un personaje para que sea el enemigo de Nightwing, que en verdad no es un gran personaje, pero quitando eso, si quieren saber más de Dick Grayson, qué mejor que Chuck Dixon para contarles todo acerca de él. Quique Reyes Esqueda dice: al aire el mejor programa de cómics del mundo e internet, el único programa que te prepara intelectualmente, psicológicamente y físicamente para ser un superhéroe real, conducido por el entrenador Comic Fitness Carlos Joven Moisés. Muchísimas gracias, mi querido. Quique, a ver, Martín Emilio el Islas dice: Joey, mientras acabo las 5 horas, te dejo algunas preguntas para el programa de hoy. ¿Recomendarías Ronin de Frank Miller? En verdad, no. Creo que es un cómic muy antiguo. Es un cómic que ya lo interesante que tuvo que decir lo dijo en su momento. El arte de Frank Miller no es el mejor. Me gusta más su trabajo en Daredevil y su trabajo en Dark Knight Returns. En verdad, todo lo interesante de Ronin lo tuviste que haber leído en los años 80. Ahorita lo lees y el cómic va a estar desfasado. No creo que te guste. Porque mete un poquito de misticismo con un poquito de ciencia, tecnología y futurismo. Y nomás no combina muy bien. No creo que te guste. ¿Por qué Invincible es considerado uno de los mejores cómics de superhéroes? Sin spoilers. Bueno, desafortunadamente te hubiera tenido que spoilear algunas cosas para que entiendas por qué es el mejor cómic de superhéroes que está saliendo últimamente, pero te lo voy a decir de la manera más simple. Lo padre de Invincible es que es algo cliché que evita todos los clichés. La parte cliché es que básicamente hay un superhéroe igualito a Superman en la Tierra que se llama Omni-Man. Hay un grupo de superhéroes que son iguales a la Liga de la Justicia y un grupo de superhéroes que son iguales a los Teen Titans, etcétera, etcétera. Agarran todos los clichés de DC, en particular algunos de Marvel también, y buscan la manera de evadir los clichés. En este caso, todo a través de los ojos de un superhéroe en entrenamiento, que su nombre es Invincible, es el hijo de Omni-Man. Entonces, básicamente es la historia de Superboy, si Superboy fuera el hijo de Superman, y nomás busca toda la manera de que este niño poquito a poquito descubra sus poderes, descubra que con gran poder viene gran responsabilidad, trate de emular a su papá, trate de ser tan buen héroe con su papá. Descubrimos que su papá, la razón por la cual está en la Tierra no es la razón que él te dice originalmente, y agarran todos los clichés que te puedas imaginar y los cambian, los transforman y se vuelve una gran, gran, gran historia de un niño aprendiendo a ser superhéroe. Es el Superman, perdón, es el Hombre Araña de los 2000. Léelo, te va a gustar muchísimo. Y dice: ¿qué cómics compras que salen actualmente y recomiendas? No compro nada en este momento, excepto algunas cosas de Image. Saga, que está genial, de Brian K. Vaughan. Jupiter's Legacy, de Mark Millar, que es genial. Y en general, todo lo que está escribiendo Mark Millar para Image y para su Millarverse está muy bien hecho, como ¿cómo se llama? Chrononauts. Estuvo Kingsman, The Secret Service, o aquí nomás lo pusieron Secret Service. ¿Cuál otro? Superior estuvo genial, Hulk estuvo divino. Entonces, en verdad, de DC y Marvel ahorita no estoy leyendo actualmente nada porque todo está muy, muy, muy malo. Marco Jams dice: Maestro Joey, espero que hoy sí tengamos Comic Manía. Ya estoy desde las 5:30 en punto en tu radio online. Bueno, empecé un poquito tarde, empecé a las 6, pero ya empecé. Mis preguntas son: ¿Gambit y X-24 tienen una relación en algún punto del tiempo o es una relación de cuidar el uno del otro? Pues ni sé quién sea X-24, entonces en verdad no te sabría decir. Está X-23, que es la hija bueno, el clon de Wolverine, pero X-24 no lo conozco, entonces en verdad no te podría decir. Y hace años que no leo nada con Gambit, entonces en verdad no tengo ni la menor idea de qué estás hablando. ¿Cuáles son las mejores historias de Jubilee? No existen las mejores historias de Jubilee. Lo más interesante que hizo Jubilee fue cuando fue presentada en los cómics de los Hombres X hace N mil años. Los Reavers y este personaje llamado Donald Pierce toman control de atacan la guarida de los Hombres X en Australia. ¿Cómo se llama? Crucifican a Wolverine. Jubilee está ahí escondiéndose en el cuartel de ¿cómo se llama este? De Australia. Baja de la cruz, bueno, es una X. Crucifican a este, ¿cómo se llama? Wolverine, una X. Ella lo baja de esta X y proceden a tener aventuras a través de ¿cómo se llama? De todo el globo. Y básicamente es Wolverine y Jubilee juntando a todos los hombres X que se habían perdido en el tiempo. Eso es lo mejor de Jubilee y después de eso no hay nada bueno de Jubilee. O sea, en verdad no hay una historia que diga yo, ah, sí, es la historia que te define a Jubilee. Más simple y sencillamente no existe. Néstor Ortega dice, para el programa más perrón de cómics. Yo vi al parecer DC y Warner están adoptando por películas más variadas y no solo por mostrar a los grandes. ¿Ok? ¿Se cumplió el sueño de tener una película en solo de Nightwing? Mi pregunta es, ¿qué actores te gustaría que aparecieran en el DCU y quién las interpretaría? En verdad no tengo una respuesta para esa pregunta. Y te voy a decir por qué. Jamás me hubiera imaginado que Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Holland o ¿cómo se llama? Chris Pratt sean buenas personas para interpretar a superhéroes. Si tú me dijeras en los años 80, en los años 90, que Robert Downey Jr. iba a ser el personaje más emblemático del universo Marvel, te hubiera dicho, estás loco. Si me hubieras dicho que el chico que salió en esta estúpida película de no es otra tonta película americana, iba a ser el mejor Capitán América del mundo, te hubiera dicho, estás loco. Entonces, en verdad, no soy la persona para preguntarle quiénes serían los actores correctos, porque en verdad uno nunca sabe qué actor va a poder interpretar a los personajes. Yo jamás hubiera dicho que Ben Affleck hubiera sido un gran Batman y sin embargo es el mejor Batman. Gal Gadot, como la Mujer Maravilla, nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, en verdad, no tengo la menor idea. Lo que sí te puedo decir es que si quieren un excelente Nightwing, mejor que Carlos, Joe y Moisés, jamás van a encontrar. Quique Reyes es que dice, qué gusto al escucharlo, señor. Escuché que Marvel culpa de sus bajas ventas a los fans. Yo leo peores las historias de DC, creo que yo veo peores las historias de DC. Para usted, ¿cuál es menos peor? No mejor, gracias. Yo creo que la menos peor son los de Marvel, porque mínimo mantienen una línea de tiempo más o menos intacta. Hay cosas como Miles Morales que me enojan, pero más o menos te puedo decir que yo leí todo Civil War 2 y me gustó. No, no es genial, pero me gustó. Y cada vez que tengo el mal gusto de tocar un cómic de DC recientemente, ahorita en Rebirth, nomás vomito. Entonces yo diría que menos peor Marvel. ¿Qué opina de los planes de DCU, siendo que hay muchos villanos con película propia? Me duele cómo tratan a Barry Allen como un marginado ansioso de compañía. En verdad, en eso no me molesta tanto como si hubiera sido un poquito más mayor, si hubiera sido un poquito mayor, no me hubiera molestado tanto si lo hubieran hecho. Lo hicieron demasiado chico, parece el Hombre Araña. No parece un científico. No me importa que hagan películas con villanos. De hecho, es lo que de alguna manera u otra hizo Fox con Deadpool y tuvo un gran éxito. Y me imagino que por eso le están dando ese juego a los villanos. Pero está bien que le den ese juego a los villanos para que, si conocemos mejor a los villanos, cuando los héroes los venzan, va a ser mucho más interesante que si agarras una película y presentas al héroe, presentas al villano y el héroe procede a vencer al villano. No lo conocimos tanto. Tal vez si hubiera habido una película de Doctor Doom antes de una película de los Cuatro Fantásticos, hubiera sido más interesante ver cómo los Cuatro Fantásticos derrotan a Doctor Doom. Entonces, en verdad, no me molesta tanto. Striker J. Gaspar dice, saludos, Joey. ¿Podrías hablar un poco de Spawn y Todd McFarlane? Gracias y que siga el mejor programa de cómics Shazam. Lo único que te puedo decir es que me encantó el trabajo de Todd McFarlane en El Hombre Araña. Me gustó su trabajo en Batman también. Creo que Todd McFarlane en su momento fue uno de los mejores dibujantes de Marvel y DC. Me gustaba mucho cómo reinterpretaba a todos estos personajes. Me gustaba mucho cómo a todo lo que hizo con el Hombre Araña a nivel de su velocidad, de su flexibilidad, de las telarañas y obviamente sin duda de la máscara. Pero Spawn es una de las peores creaciones que jamás hayan existido en la faz de la Tierra. Es un muy mal personaje. Su traje no me gusta. Sus poderes se me hacen ridículos. Su origen es una basura, toda la historia que contaron es ridícula. No sabía qué es lo que quería hacer Todd McFarlane. No es un buen escritor, nunca debió de escribir, nunca debió de hacer el personaje de Spawn. Es detestable en todo lo que da. El trabajo de Ángel Medina y Greg Capullo en el título es bueno porque son di buenos dibujantes, pero prefería cuando Ángel Medina dibujaba Dreadstar o dibujaba Black Wolf o dibujaba lo que sea. O hasta Warlock en The Infinity Watch, y me gusta mucho más el trabajo de Greg Capullo en Quasar, en X-Force y sin duda en Batman, que todo lo que hizo en Spawn. Spawn es detestable en todo lo que da. Es el peor personaje jamás creado. Detesto que haya tenido tanto éxito. Detesto que Spawn siga siendo un personaje con éxito. Y detesto que la gente se refiera a él como un gran personaje. Porque no lo es, no lo fue. Su traje es horrible. Es un poquito de Batman, un poquito de Superman y un poquito de El Hombre Araña. Y agarra lo peor de cada uno de sus personajes y se lo aplica a este estúpido personaje. No entiende nada a este de valor. Y en verdad traté de leer como 10 cómics del personaje y me arrepiento de haber leído tantos. En verdad no sé cómo a alguien le puede gustar a Spawn. Si es uno de tus personajes favoritos, temo decirte que no comparto tus gustos, pero si te gusta a ti, chido por ti. Nomás simple y sencillamente no tengo mucho que decir del personaje, excepto que es detestable. Y ya con eso me despido. Ya de hecho me pasé unos 10 minutos, me va a matar Lorna. Lo siento muchísimo, Lorna. Pero damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en este programa llamado Comicpanía. Espero verlos la próxima semana. Espero que tengan muchas preguntas para mí y trataré de contestarlas todas, aunque sea rapidito. Que sigan muy bien y nos vemos próximamente. Hasta luego. ¡Shazam!